que se hizo, y cuando todo estuvo hecho para empezar, nadie empezó. Y no es muy distinto a lo que nos pasa cuando vemos las viviendas que empezaron y abandonaron, ni las viviendas que estaban terminadas y jamás se entregaron, y los hospitales que estaban terminados y jamás te entregaron. Evo Morales finalizó su caravana de regreso a Bolivia frente a una multitud en Cochabamba. Fue en el aeropuerto de Chimoré, desde donde hace un año debió salir amenazado por las fuerzas golpistas que lo derrocaron junto a su vicepresidente Álvaro García Linera. Ayer ambos encabezaron un acto que, según propio Evo Morales, unió a 1 millón de personas. Allí enteró que el golpe de Estado en su contra fue por el litio y los hidrocarburos de Bolivia. ¿Y cuánto la ley metió 30 años del liberalismo? 3.000 millones de dólares. En 13 años, la renta petrolera, después de que nacionalizamos, 38.000 millones de dólares. La lucha del pueblo boliviano es el voto del pueblo boliviano. Hermanas y hermanos, no nos perdonan las transnacionales haber nacionalizado, recuperado nuestros recursos naturales. Por eso yo digo, golpe a nuestro modelo económico. Y digo, tercero, golpe al litio. Quiero decirles, leérselos, de senador republicano Richard Black, el 21 de diciembre del año pasado, ¿qué dice? Respecto a Bolivia, el legislador aseguró que el gobierno de Donald Trump promovió el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales por el interés especial que tiene en sus grandes depósitos de litio, mineral fundamental para las baterías de los automóviles eléctricos y los componentes tecnológicos modernos. Para terminar, ayúdame a decir, ¡que viva Bolivia! ¡Que viva nuestro proceso de cambio! ¡Que viva nuestros movimientos sociales! Muchas gracias, muchas gracias. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Oliva, provincia de Córdoba, escuchamos el informativo Farco por FM Joven 107.5. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este jueves 12 de noviembre de 2020. En la edición estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Bienvenidas, estamos en Desde el Barrio, estamos en la mañana de la Radiográfica, 10:19 en este momento, 21 grados 8, el lindo día en la ciudad de Buenos Aires. Ahora se nubló un poquito, pero va a ser una linda jornada aquí en el sur de la capital, con una máxima de 26 grados y lluvias para el sábado. Así que, Leila Viter, si tiene pensado salir a hacer una fiesta clandestina el sábado a la noche... No es el momento. No es el momento. Bien, bueno, no lo tenía pensado igual, así que... Bueno, menos mal. Mejor. ¿Cómo estás? Muy bien. No como los muchachos del gabinete, que con Evo hicieron una mesa llena de gente y ahí empezaron los positivos, como Gustavo Vélez. Era muy evidente, ¿no? Era como... Eran muchos, todos juntos, sin barbijo, sin respetarle la distancia. Además es como, eviten que esa foto se haga pública, por favor, porque la verdad era bastante elocuente. Pero bueno, el presidente dio negativo, se hizo el hisopado y dio negativo. Gustavo Vélez sí dio positivo. Felipe Solá dio negativo también. Pero bueno, hay aislamiento sobre distintos integrantes del gabinete que estuvieron en esa reunión. Uh-huh. Debe ser inmune, Alberto, a esta altura ya, porque estuvo cerca de un montón de gente contagiada. Tocó a todos. Y viene zafando. Viene zafando. No hay que relajarse. Le damos la bienvenida a Claudio Orellano. Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué querés que te diga? Preocupado. Porque está bien, le dio negativo, pero es el presidente. La verdad es esa. Es el presidente de la República y es quien más se tiene que cuidar. ¿Sí? Además, medio gabinete está aislado. Esta es la verdad de la milanesa. ¿Sí? Hasta a Eduardo Valdés tuvo que hisoparse, dio negativo. Valdés también, Solar dio negativo. Estaba Eli Gómez Alcorta, Tristán Bauer. Otro ministro más que van a meter, Eduardo Guado de Pedro. Medio gabinete, muchachos. Lamento lo de Vélez, ojalá que se recupere pronto, porque Vélez tuvo un contacto con un familiar, tengo entendido, ¿no? Uh-huh. Sí. Y bueno, esto, a ver, nosotros que somos recurrentes, esto lo dije a la madrugada también, que somos recurrentes, dije, por favor, presidente, cuídese. Ahora que le salió el hisopado, afortunadamente le salió negativo, cuídese. Me parece que lo exponen mucho, Alberto, también. ¿Sí? Y no tendría que haber viajado una comitiva tan grande a La Quiaca o a Bolivia acompañando a Alberto. ¿Se entiende? Sabiendo que también la gente iba a saludarlo a Alberto. Uh-huh. En Bolivia no te creas que las cosas están bien con el coronavirus. Está muy desmadrada Bolivia. ¿Sí? La gente esta que se fue, estos salvajes que se fueron de Bolivia, los de la dictadura salvaje, digo... Como toda maldita dictadura, no hicieron las cosas bien en materia sanitaria. Entonces me comentaba, el otro día me comentaba Verónica Zapata que pudo ir a cubrir la Asunción de Catacora, Luis Arce, me contó que había mucho desmadre en La Paz con el tema del coronavirus, ¿no? E imagínate con la efervescencia que ha generado el triunfo del MAS, que ganó holgadamente, con la efervescencia que representa volver al gobierno por parte del MAS. La felicidad, la euforia, bueno, ¿viste? Estas cosas me parece que hay que pensarlas. Y Alberto se tiene que cuidar más, es el presidente de la República, más que nadie se tiene que cuidar. Y es cierto lo que ustedes dicen, la han sacado barata. Acordate del viaje aquel en La Rioja que tenían que ir a Catamarca y quedó ahí fuera de la delegación Arroyo. Que en ese momento no le pasó nada, pero después le agarró coronavirus. Uh-huh. Sí, además en Bolivia vimos un acto multitudinario de Evo. Impresionante ayer. En Chimoré. Impresionante en Chimoré, sí. En Chimoré la cantidad de gente que había. Hace un momentito escuchamos algunos audios en el informativo Farco. Sí. Impresionante la cantidad de gente en todo el recorrido ya de Evo, desde que partió junto a Alberto desde Jujuy, desde La Quiaca, hasta su llegada a Chimoré. Fue recibido en cada paso, cada pueblo, cada ciudad. En Orinoca, en su pueblo natal, un recibimiento multitudinario el de para Evo y para Álvaro García Linera también. Así que sí, me parece que sí, Alberto estaba y toda la, digamos, quienes lo acompañaban, entusiasmados por ser parte de un momento histórico que lo fue, uh-huh, verdaderamente. Claro. El regreso de Evo a Bolivia fue un momento histórico. Y querían ser parte de eso. Y bueno, se olvidaron de todos los protocolos, porque era muy evidente, digo. En todo momento, en todo momento, cerca de la gente, sin barbijo, digo. Era cantado que iba a pasar esto, que algunos iba a contagiar, que, bueno, evidentemente algunos iban a tener que aislar después, pero quisieron ser parte de eso. Uh-huh, claro. Me atrevo a decir que... Histórico y como, Que si esto pasaba hace algunos meses atrás, podía ser más grave todavía, podía haber más contagios. Estamos en un momento de que más en Jujuy. Claro, y en Jujuy peor, que tuvo un momento aún mucho más grave que este momento, que está un poquito más... Pero ahora se amesetó en Jujuy. Claro. En estos últimos tiempos está teniendo Jujuy promedio 34, qué sé yo, de 30 a 40 contagios por día. Se amesetó bastante Jujuy. Uh-huh. Y es más preocupante lo que ocurre en Salta que en Jujuy. Pero de todas maneras, más allá de eso, no estoy defendiendo para nada a Morales, ¿eh? Atención. Para nada lo defiendo a Morales. Me parece un inmoral, justamente, Morales. Un inmoral, otro salvaje, otro salvaje unitario. Lo que digo que, Alberto el otro día se fundieron un fuerte abrazo, digo, con Evo, con Álvaro, digo, a ver, por suerte, nada. Yo creo que el impulso también ante un hecho histórico te lleva a abrazar, ¿no? Yo justamente ayer hablaba qué necesidad imperiosa que tengo de abrazar o de dar un beso, ¿sí? Porque la verdad, cuando yo llego a la otra emisora a la madrugada, que tengo mis dos compañeras, la verdad es que tengo ganas de darle un abrazo, un beso, no codearme o juntar puños, igual que con los compañeros que se van yendo. Hay un programa que sigue ahí hasta las 2 de la mañana con Chacho Marcetti, un conocido conductor que trabajó mucho tiempo acá en Nacional Buenos Aires, bueno, hace mucho tiempo vive en Córdoba. Bueno, con Chacho perdió la madre por coronavirus hace poco, ¿sí? Perdió la madre, estaba en un geriátrico la mamá y la perdió. Y él me decía, mirá vos, ahí estaban todos, sobre todo los que la cuidaban, estaban con todos esos trajes espaciales, con todas esas escafandras, y había tipos contagiados también, ¿no? Y la madre se contagió el coronavirus y murió. Uh-huh. Así que se lo veía Chacho muy apenado. Entonces él me cargaba a mí porque me veía a mí con barbijo y con la máscara. Me decía, ¿para qué te tapás tanto si te podés contagiar igual? Me decía, ¿no? Entonces yo le decía, puede ser que vos tengas razón, pero prefiero estar así y no estar tan al descubierto, Chacho, le digo, ¿no? Y bueno, y soy recurrente con ese tema de cuidarnos. Bueno, ayer cuando me enteré que el presidente de Pepe se salvó, cosa que me tranquilizó, porque bueno, por lo menos el presidente se hizo el hisopado, le dio negativo, te da un alivio. Bueno, también le dije, presidente, hay que cuidarse, porque es el más alto dignatario de un país, ¿se entiende? Por supuesto que en el gabinete también tienen que cuidarse, porque es el gabinete del presidente, no pueden faltar tampoco. Entonces, me parece que todo se tiene que cuidar y exponer menos al presidente de ahora en más, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, tiene que cuidarse, Alberto, porque creo que hay una... ya lo venimos diciendo hace tiempo. Hay una consideración general en la cual, bueno, el coronavirus está ahí y una pena, pero hay que seguir haciendo las cosas y, bueno, las actividades continúan. Entonces, pase lo que pase, no vamos a frenar. Bueno, después le cuesta estos días de aislamiento a Alberto, que por suerte por ahora está bien, no ha dado, le van a hacer un segundo hisopado para chequear antes de volver a salir a las actividades. En jornadas muy dinámicas, muy agitadas también. Ayer se conoció la salida de María Eugenia Bielsa en el Ministerio de Desarrollo y Hábitat y el ingreso de Jorge Ferraresi, hasta hoy intendente de Avellaneda. Que me parece un recambio, un poco se veía venir, hubo muchas críticas sobre Bielsa y hay una subejecución del presupuesto bastante importante en el área de hábitat. Y además me atrevo a decir que episodios como el de Guernica tampoco la favorecieron. Si bien fue algo, si bien fue algo de provincia de Buenos Aires... Era un conflicto de hábitat, era un conflicto de territorio, de hogar, de la falta de casas para la gente y no había a quién recurrir más que a los propios integrantes del gobierno provincial. Me parece que hay otro asunto también, me parece que Bielsa estaba muy inmovilizada, ¿no? Me parece que Bielsa no recorría mucho, no se movilizaba mucho. Ahí me parece que está la falla. Yo digo, los ministros se tienen que movilizar, ¿sí? Yo no digo que haya tenido que estar presente en Guernica, pero recorrer lugares, atender las necesidades de la gente, por ejemplo, acá, ahí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cerca de la radio, siempre son testigos ustedes de una serie de desalojos permanentes de gente. Bueno, esas cosas hay que atender. En esos momentos, cuando se producen esos desalojos, tiene que hacerse presente una ministra o una funcionaria. Por más que dependa del gobierno de la ciudad, vos sos la ministra de la nación, ¿sí? Entonces te tenés que hacer presente. Yo, en ese sentido, creo que los ministros tienen que estar presentes, ¿sí? Y buscar soluciones. Y me parece que Bielsa está como paralizada, ¿no? Ahí en su cargo, aburguesada, qué sé yo. Claro. Bueno, quizás sea muy injusto mi comentario, ¿no? No. Les doy un dato que tiene que ver con la ejecución del presupuesto, que recién lo nombrabas, Lautaro. Uh-huh. En términos generales, el gasto general de nación, de los presupuestos, es casi el 70%. Y el que venía siendo Bielsa desde su cargo era del 45% nada más. Claro. O sea, fíjate, hay una subejecución del presupuesto, claro, en un momento clave en el que es necesario, y aparte ya lo dijo Alberto Fernández, la importancia que tiene para él avanzar con la urbanización de los barrios populares y alcanzar a más de 4 millones de viviendas. Bueno, pero hay que hacerlo urgente. También Guzmán dijo que no iba a haber IFE 4. Para mí eso es preocupante. También. ¿Sí? Que de alguna manera...